el portavoz del Comité Central de la Sociedad de la Cruz Roja de la República Popular Democrática de Corea, respondió el día 9 a la pregunta formulada por un corresponsal de la Agencia Central de Noticias de Corea, en relación con que en Sur Corea se vigoriza la campaña de las entidades de distintos sectores por la devolución de las norcoreanas retenidas en su tierra. El portavoz dijo como sigue: "En la circunstancia en que se elevan las voces en demanda de la liquidación de las depravaciones de las acciones de confrontación fratricida de la horda de la renegada Park Geun-hye, se vigoriza activamente la contienda de distintas capas y sectores que exigen la devolución de Kim Jeon-hee y otras 12 norcoreanas que están detenidas en Sur Corea". A pesar de tal exclamación y petición, las autoridades sureñas eluden intencionalmente el problema de devolución de ellas, mientras que el Parlamento y los partidos en y sin poder también le dan espaldas y traman el complot de discutir la aprobación del supuesto proyecto de resolución parlamentario que exige el encuentro de familiares separados en el sur y norte con motivo del 15 de agosto. El secuestro por seducción y la retención de las norcoreanas en Sur Corea es el resultado de la cruel intriga y acciones conflictivas de la Junta de Park Geun-hye, ya sentenciada severamente por la voluntad popular, y un crimen de lesa humanidad nunca perdonable. Antes de que se logre la incondicional devolución de las norcoreanas, no habrá ninguna colaboración humanitaria como el encuentro de familiares y parientes separados del norte y el sur. Las autoridades surcoreanas deben devolver sin temor a aquellas desafortunadas, esclarecer la verdad del caso de secuestro colectivo que cometió la Junta de la renegada Park Geun-hye con malsano propósito político y castigar duramente a sus delincuentes. Observaremos la actitud de las autoridades sureñas y lucharemos hasta el fin para traer a las secuestradas al regazo de la República.